Bueno, vamos a comenzar el curso Derecho Internacional Privado. Vamos a comenzar en la unidad 5 el día de hoy. La unidad 5 trata sobre las excepciones a la aplicación del derecho extranjero. Esto es un recordatorio, el índice temático de todo el curso. Tenemos 10 unidades, vamos en la 5. Cuando terminemos esta unidad, ya abarcará todos los temas de del primer examen parcial, que ya tiene fecha. ¿No? Ya están abiertos los ejercicios del 1 al 5, ya los pueden presentar. Y también ya tiene fecha el primer examen parcial. Bueno, en la unidad 5 vamos a tratar el problema del reenvío. Vamos a tratar el tema del fraude a la ley, la excepción del interés nacional, la excepción del orden público, la excepción de la reciprocidad, la excepción de inexistencia de punto de contacto y la excepción de inexistencia de institución o de institución desconocida. Son los temas que vamos a abordar. En alguna ocasión me tocó dar estos temas para el curso de actualización de profesores de Derecho Internacional de la facultad. Esto es parte de la bibliografía que uso para la presentación. Y bueno, a modo recordatorio, hemos tratado el tema de las normas de conflicto. A las normas de conflicto le dan contenido al sistema conflictual tradicional. El sistema conflictual tradicional tiene que ver con los problemas que también se le conoce como conflictos de leyes y que, en mi opinión, es mejor llamarles derecho aplicable. Derivado de la aplicación de la norma de conflicto surgen algunos problemas, ¿no? Estos que ven aquí en pantalla, que es una forma de resumen. La calificación, que ya la analizamos, es lo que hace el juez, la jueza, cuando tiene que calificar una institución, si es adopción, si es kafala, si es trust, si es fideicomiso. Esa es la calificación. Otro problema que surge es el reenvío, que es materia de esta unidad. De esto vamos a hablar con más detalle, pero surge este problema cuando tu norma de conflicto te remite a un derecho extranjero. El derecho extranjero te puede remitir a su vez a otro derecho extranjero. Luego tenemos el tema de la cuestión previa. ¿Qué pasa si hay un juicio de sucesión y se cuestiona la validez de una adopción, se cuestiona la validez de un matrimonio? O sea, son cuestiones previas que deben resolverse antes de resolver la cuestión principal. Y hay que saber cuál es el derecho aplicable, si el derecho de la cuestión previa o el derecho de la cuestión principal. Otro tema es las normas de orden público. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una pareja quiere reconocer su matrimonio en México, pero la esposa es menor de edad? En México no se podría reconocer un matrimonio infantil, porque de acuerdo a la ONU, pues eso es ya un signo, eso manifiesta abuso infantil. O si no se permitiese, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo y quisieran reconocerlo en México, en muchas partes del país ya se reconoce, en la Ciudad de México, por ejemplo, pero bueno, supongamos que algún estado de la República no lo reconozca todavía, y ahí se quiere reconocer un matrimonio de extranjeros, de dos personas del mismo sexo, pues no se podría porque hay una norma de orden público. Afortunadamente esta norma de orden público está cambiando, y a los nuevos tiempos ya cada vez más se admite el matrimonio de personas del mismo sexo, que es acorde con el derecho al desarrollo de la personalidad. Luego tenemos el tema del fraude a la ley. Cuando una persona muda de domicilio, cambia de residencia con el ánimo de evitar la aplicación de determinado derecho. Eso es un fraude a la ley. Es muy común, por ejemplo, en la Ciudad de México que se emplaquen automóviles en el Estado de México, pues eso es un fraude a la ley. Luego tenemos el tema de la institución análoga. Cuando dos instituciones son similares, se puede reconocer en lo que se asemejan una institución y otra, no una institución extranjera similar a una institución nacional, pues se puede reconocer. Si la institución es desconocida, como la esclavitud o la pena de muerte, pues estamos ante la figura de la institución desconocida. Y finalmente, el llamado conflicto móvil, que a diferencia del fraude a la ley, puede haber una mudanza de residencia, de domicilio, pero sin la intención de buscar la aplicación de un derecho. O sea, sin intentar burlar la ley, sin intentar beneficiarse por un cambio en el punto de contacto, por ejemplo, un domicilio o una residencia habitual. Digamos, ¿no?, que un ejemplo de fraude a la ley puede ser que me cambio a Veracruz para cambiarme el nombre, y no se puede. Esta norma ya está cambiando con todo este auge muy positivo, muy benéfico en torno a los derechos humanos, pero digamos que si una persona, en lugar de ser él, se considera ella, pues tiene el derecho a que se le reconozca su nombre, ¿no?, como ella y no como él. Todo esto está evolucionando, se está desarrollando, pero digamos que me mudo a Veracruz para cambiarme el nombre, ¿no? Eso sería cambio de residencia con ese motivo para burlar una normatividad en el lugar de donde resido, ¿no? Eso sería un ejemplo de fraude a la ley. Bueno, ¿puede la norma de conflicto remitir al derecho de un estado extranjero? Este, a su vez, remitir al derecho de un tercer estado extranjero. Vamos a ver, comentar con Carlos. Damián, ¿está disponible? Sí, profesor. Pues una reflexión, no es pregunta de evaluación, te puedes equivocar. En tu opinión, una norma puede remitirte, supongamos que tú eres juez, estás llevando un caso y derivado el caso, la pregunta es si alguna norma de derecho nacional, de derecho mexicano, te puede remitir a la aplicación de un derecho extranjero. ¿Lo crees posible? ¿Puede ocurrir eso, de que una norma mexicana te remita a la aplicación de un derecho extranjero? Bueno, yo supongo que sí. Podría ser en ciertos casos, no sé cómo, si te están juzgando y tienes residencia o nacionalidad de algún otro país, no sé, por ejemplo, ¿se puede aplicar la norma o derecho de algún estado extranjero? Sí, es correcto, muy correcto, sí. Sí se puede, o sea, las normas, hay normas mexicanas que permiten la aplicación del derecho extranjero. Un ejemplo es, digamos que eres juez de lo civil, ¿no?, civil mercantil, y se cuestiona la existencia legal de una sociedad que se constituyó en Argentina. Entonces, tu norma de conflicto, si estás aquí en la Ciudad de México, al revisar tu código civil, el código civil de la Ciudad de México te remitirá a la aplicación del derecho extranjero. No dirá propiamente derecho extranjero, pero dirá que el principio rector es que para saber si existe legalmente esa sociedad que se constituyó en Argentina, pues hay que recurrir al lugar de constitución. ¿Dónde se constituye? En Argentina, pues el derecho aplicable es el derecho argentino. Gracias, Carlos. Damián, muy bien. Adelante, Perla. Sí, profesor. En este caso, ¿ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando hay una especie de laguna que puede remitir al derecho de un estado extranjero, o esto no ocurre así? Es que como que me confundí un poquito ahí. Laguna, o sea, si no hay una regulación en México y tengas que recurrir al derecho extranjero para resolver un caso, digamos, ¿es por ahí tu cuestión, tu pregunta? Sí, así es. No, no, las lagunas se resuelven con derecho, o sea, si hay, los jueces están obligados a resolver. Si hay una laguna jurídica, pues tienen que ejercer la actividad creadora a través de, pues, la actividad judicial. Pero en esa actividad judicial, pues puede ser que un juez, una jueza, se sirva del derecho extranjero para ilustrar algún caso, algún asunto, no se me ocurre en este momento alguno, pero no es que esté aplicando el derecho extranjero, es que quizás se está ilustrando cómo se aplica ese derecho en otro país para llenar la laguna que tiene en su propio ordenamiento. Pero eso no sería aplicación del derecho extranjero, es nada más una forma de abastecerse de información, de hacer derecho comparado para llenar una laguna nacional con derecho nacional, aunque se sirva del derecho comparado, ¿no? A lo que nos estamos aludiendo ahora es cuando una norma nacional te remite a la aplicación del derecho extranjero, como el ejemplo que di y repito ahora, es si una sociedad se constituyó en Argentina y tu norma de conflicto en el Código Civil de la Ciudad de México dice que es el derecho de la constitución de una sociedad se regirá por el lugar de su constitución, y si se constituyó en Argentina, pues entonces tendrá que recurrir al derecho argentino. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Y bueno, además, otra relacionado, ¿puede la norma de conflicto remitir al derecho de un Estado extranjero? Ya dijimos que sí, sí puede. Y a su vez, o sea, el derecho extranjero, podría remitir al derecho de otro derecho extranjero. Eso lo vamos a analizar a continuación. Bueno, antes de analizarlo, ¿y qué naturaleza jurídica tiene el reenvío? Bueno, las respuestas a estas dos preguntas, ¿puede una norma nacional remitir a un derecho extranjero? Sí. ¿Puede ese derecho extranjero a su vez remitir a otro derecho extranjero? Sí. ¿Cómo se le conoce a esa figura? Se le conoce como reenvío. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el reenvío? Digamos, ¿consecuencia de qué es el reenvío o con qué está íntimamente ligado? Y para ser un poco más claros, digamos, ¿se relaciona con qué tipo de norma, no? ¿Con la norma material o con la norma de conflicto? Bueno, dice la doctora Mancilla en su libro, en su manual de Derecho Internacional Privado, el reenvío es uno de los problemas más importantes del derecho internacional privado. O sea que vamos a analizar uno de los problemas más relevantes del derecho internacional privado ahora que estamos hablando del tema del reenvío. ¿Qué es el reenvío? El reenvío es tu norma de conflicto, te remite a un derecho extranjero. El derecho extranjero puede ser que se aplique ese. Y hay remisión simple, puede ser que te remita a un derecho extranjero de un tercer estado, y entonces estaríamos en presencia de un reenvío en tercer grado. Básicamente, eso es el problema del reenvío. Vamos a ver más detalles del tema del reenvío. El reenvío es uno de los problemas más importantes del derecho internacional privado. Es tal su importancia que sin el reenvío no habría sistema conflictual. ¿Cuál es el sistema conflictual? Es el que se basa en la aplicación de la llamada norma de conflicto. El sistema conflictual es el sistema de normas que hacen posible la aplicación de una norma extranjera, permitiendo el llamado tráfico jurídico internacional de carácter privado. Es una consecuencia el reenvío de la norma de conflicto. La norma de conflicto es un dispositivo normativo que permite la aplicación del derecho extranjero. Un ejemplo, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebra. Si se celebró la constitución de una sociedad, pues el derecho que lo rige en su constitución, no a los actos que realiza, sino a la constitución de esa sociedad, es el lugar de su celebración, de su constitución. Ese es un ejemplo de norma de conflicto. ¿El reenvío en qué consiste? Consiste en que la norma de conflicto, por ejemplo, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. consiste en que la norma de conflicto de un estado remite al derecho de otro estado, y que si se aplica a este, estamos frente a la remisión simple. Por ejemplo, invocar en la Ciudad de México la nulidad de contrato celebrado en Argentina. Este sería un ejemplo de remisión simple. O reenvío en primer grado. Por ejemplo, un nicaragüense domiciliado en Panamá, quien comparece ante un juez de panameño en un juicio en el que habrá de determinarse alguna cuestión relativa a su capacidad. O sea, un nicaragüense radicado en Panamá y un juez panameño debe pronunciarse sobre su capacidad. Este sería un ejemplo de remisión, de reenvío en primer grado. Lo voy a explicar en las láminas que siguen con más detalle, pero este es un ejemplo de reenvío en primer grado. Nicaragüense radicado en Panamá, juez panameño debe pronunciarse sobre capacidad del nicaragüense. Pero que si el derecho de ese otro estado remite a la aplicación de un tercer estado, entonces es un reenvío en segundo grado. Un ejemplo de reenvío en segundo grado es un nicaragüense ahora domiciliado en Ciudad de México, es el mismo ejemplo, solo cambia su residencia, y en la que un juez panameño debe pronunciarse sobre la capacidad nicaragüense. Lo vamos a ver con más detalle, pero estos son tres ejemplos: uno, remisión simple, reenvío en primer grado y reenvío en segundo grado. La doctrina solo admite el reenvío hasta el segundo grado. La tendencia es limitar el reenvío. El reenvío no impide la aplicación del derecho extranjero, por lo que no se le considera una excepción a la aplicación del derecho extranjero. Y este comentario es pertinente porque la unidad 5 se titula Excepciones a la aplicación del derecho extranjero. Vamos con más detalles sobre la remisión simple. Estos ejemplos están tomados de Leonel Pérez Nieto Castro. Este ejemplo está tomado de Leonel Pérez Nieto Castro. Ante un juez de la Ciudad de México se invoca la nulidad de un contrato celebrado en Argentina. O sea, un contrato celebrado en Argentina. Y en México, en la Ciudad de México, se pide la nulidad de ese contrato celebrado en Argentina. Porque no se cumplió con los requisitos de forma previstos en ese país. O sea, un contrato celebrado en Argentina y se invoca en Ciudad de México su invalidez, su nulidad. ¿Por qué? Pues porque no cumple con requisitos de forma. El juez mexicano consultará su norma de conflicto. Tiene que revisar su Código Civil, el artículo 13, fracción cuarta del Código Civil, que en este caso establece la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. ¿Dónde se celebró el contrato? En Argentina. ¿Qué derecho hay que revisar? Hay que consultar el argentino. Y como el contrato se celebró en Argentina, el juez consultará las normas sustantivas argentinas correspondientes a los contratos, la forma de los contratos, y constatará el juez mexicano, la jueza mexicana, si efectivamente se ha cumplido o no se ha cumplido con los requisitos de forma. Aún más, de acuerdo con esa ley, se determinará si la forma es un requisito de validez para los actos jurídicos. Pues bueno, entonces este es un ejemplo de remisión simple. Un juez, jueza mexicana en la Ciudad de México, le es invocado ante su fuero, ante su jurisdicción, ante su competencia, la nulidad de un contrato celebrado en Argentina. El juez o la jueza mexicano revisa su norma de conflicto, que está citada ahí en la lámina. Esa norma de conflicto, que en este caso es la forma de los actos jurídicos, se regirá por el lugar de su celebración, implica que debe revisar ¿cuál derecho? Pues debe revisar el derecho argentino. Al revisar el derecho argentino, aplica el derecho argentino, entonces se configura la remisión simple. Es decir, en pocas palabras, mi norma de conflicto me remite al derecho extranjero y aplico el derecho extranjero. Eso es remisión simple. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir. Vamos ahora a un ejemplo de reenvío simple o de retorno. Este, lo que ven aquí en lámina, es un reenvío simple o de retorno. Es un nicaragüense domiciliado en Panamá, se le aplicará la norma panameña. Vamos a ver los detalles de este ejemplo. Nicaragüense domiciliado en Panamá. Comparece ante un juez panameño en un juicio en el que habrá de determinarse alguna cuestión relativa a su capacidad. O sea, si puede celebrar contratos, si no puede celebrar contratos, y, en fin, todo lo que lleva, todo lo que conlleva el tema de la capacidad. Conforme al Código Civil panameño, debe seguirse el sistema de la ley nacional, pues su artículo 5A establece, o sea, la ley panameña, la norma de conflicto panameña, establece lo siguiente. O sea, un juez panameño, una jueza panameña debe pronunciarse sobre nicaragüense radicado en Panamá, sobre un tema de capacidad de ese nicaragüense. ¿Qué dice la ley panameña? Dice lo siguiente: las leyes relativas a los derechos y deberes de familia o al estado, condición y capacidad, este es el tema que nos interesa, la capacidad legal de las personas, obligan a los panameños aunque residan en países extranjeros. Esto es lo que establece la norma panameña. No sé si es muy claro, no sé si lo se entiende del todo, pero lo que significa es que rige la ley nacional, rige la nacionalidad en este caso, ¿no? O sea, es el principio de la nacionalidad. ¿Qué nacionalidad tiene la persona sobre la que el juez o jueza panameño debe pronunciarse? Su nacionalidad es nicaragüense. ¿Cuál es el derecho que debe aplicarse? Pues el nicaragüense. Entonces, el juez o jueza panameña, al revisar su norma de conflicto, lo remite a la ley nacional del nicaragüense. Entonces tiene que acudir a la ley de Nicaragua. Continúa el ejemplo, ¿no? La lámina. Así, conforme a la norma de conflicto panameña, que se rige por la ley nacional, el juez de este país tratará de aplicar al nicaragüense domiciliado en Panamá la norma de Nicaragua correspondiente, o sea, la ley nacional. Es decir, la jueza panameña, al pronunciarse sobre residente en Panamá, nicaragüense residente en Panamá, sobre un tema de capacidad, al revisar su norma de conflicto, le remite a la aplicación del derecho nicaragüense. Entonces, ¿qué dice la ley nicaragüense? Pero la norma conflictual nicaragüense difiere de la panameña, ya que dispone lo siguiente. La capacidad civil de los nicaragüenses se rige por la ley de su domicilio. O sea, la panameña es la ley nacional y la nicaragüense es la ley del domicilio. Es decir, al estar el nicaragüense domiciliado en Panamá, resultará aplicable, de acuerdo con la norma conflictual citada, la norma panameña. Si el juez panameño acepta la remisión que hace la norma conflictual nicaragüense, se estará en presencia del reenvío simple, que suele ser el caso más frecuente. Dicho en otras palabras, la jueza panameña revisa, se debe pronunciar sobre la capacidad de un nicaragüense domiciliado en Panamá. La jueza panameña revisa su norma de conflicto, que se rige por la ley nacional. El nicaragüense tiene nacionalidad nicaragüense, valga la redundancia. Entonces debe revisar la jueza panameña, el juez panameño que se pronuncia sobre la capacidad nicaragüense domiciliado en Panamá, la ley nicaragüense. La ley nicaragüense dice que el tema de capacidad se rige por la ley del domicilio. ¿Dónde está domiciliado el nicaragüense? En Panamá. ¿Cuál es la ley que debe aplicar entonces la jueza o juez panameño? La ley panameña, ¿no? O sea que se regirá por su propia ley, la propia ley panameña. Pero ya hubo un reenvío, en este caso, un reenvío simple, que según Leonel Pérez Nieto Castro es el más frecuente. Voy a saltarme un poco nada más para mostrarles. Este es el esquema de la remisión simple. O sea, tu norma de conflicto te remite al derecho extranjero y aplicas el derecho extranjero. Este es el esquema de la remisión, de confirmación de remisión. No hemos visto un ejemplo de esto. Este es un reenvío en primer grado, negativo. Podría ser el que acabamos de analizar, el de un juez panameño debe pronunciar sobre la capacidad nicaragüense domiciliado en Panamá. Este es un ejemplo de reenvío en primer grado positivo, puede haber negativo y positivo. Pienso que el mismo ejemplo ayuda a estos dos esquemas, se ilustran con el mismo ejemplo de un nicaragüense domiciliado en Panamá. Este es el esquema del reenvío en segundo grado y ya son los tipos de reenvío que tenemos. Ahora vamos a analizar un ejemplo de reenvío en segundo grado. ¿Cuál es la ley aplicable a un nicaragüense domiciliado en la Ciudad de México y en la que un juez panameño debe pronunciarse sobre un asunto de capacidad del nicaragüense? O sea que ahora el nicaragüense no tiene su domicilio en Panamá. Hemos cambiado en el ejemplo su domicilio a la Ciudad de México. ¿Cuál sería el derecho aplicable? Vamos con Fernanda. R. ¿Estás disponible, M. Fernanda? Parece que no. Por chat también puedes intervenir si no tienes micrófono. Frida, ¿estás disponible? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, profesor. Ah, bien. Sí se escucha, profesor. Ok, A ver, alguien en el chat. Sería la de la Ciudad de México, ya que se aplica la del domicilio. Efectivamente, gracias, Carlos. Muy bien respondido. Bueno, respondiste en forma de pregunta, pero tu pregunta es, si le quitamos los signos de interrogación, es correcta tu respuesta. ¿Cuál es el derecho aplicable a un nicaragüense domiciliado en Ciudad de México cuando un juez panameño debe pronunciarse sobre la capacidad de ese nicaragüense? O sea, si hacemos todo el recorrido que ya les hice en el ejemplo anterior, este es el mismo ejemplo, solo que cambia el domicilio. La ley panameña se rige por la ley de nacionalidad. La nacionalidad es nicaragüense, se recurre a la ley de Nicaragua y dice que los asuntos de capacidad se rigen por la ley del domicilio. ¿Dónde está el domiciliado el nicaragüense? En la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hará el juez panameño, la jueza panameña? Pues lo que hará es aplicar la ley de la Ciudad de México. Es correcta la respuesta que dio Carlos. Vamos ahora un poco de doctrina en torno a la remisión y el reenvío. Cuando la norma de conflicto remite a un derecho extranjero, por ejemplo, invocar la nulidad de un contrato celebrado en Argentina, invocando esa nulidad en Ciudad de México, ¿no? Eso sería un ejemplo de remisión simple. Cuando la norma de conflicto remite a un derecho extranjero, estamos ante una remisión simple, también conocido como reenvío en primer grado. Cuando a su vez, bueno, antes de eso, ¿no? Tomen nota, de que la remisión simple recibe dos nombres distintos. Uno es remisión simple y otro es reenvío en primer grado. Cuando a su vez el derecho extranjero remite al derecho de un tercer estado, estamos frente a un reenvío en segundo grado. Los ejemplos ya los analizamos. El del juez panameño que se pronuncia sobre capacidad nicaragüense domiciliado en Panamá. Dice la doctora Mancilla, se abren comillas, el reenvío es uno de los problemas más importantes del derecho internacional privado. Sin el reenvío, el sistema conflictual sencillamente no existiría. Resulta imposible desligar la norma conflictual del reenvío, ya que se deriva de la consecuencia de tal disposición. La calificación y el reenvío se derivan de los dos elementos de la norma conflictual, del supuesto se deriva la calificación y de la consecuencia se deriva el reenvío, se cierran comillas. En otras palabras, ¿qué naturaleza jurídica tiene el reenvío? Pues tiene la naturaleza jurídica de la aplicación de una norma de conflicto. Esto en términos doctrinales. Se estima que la naturaleza jurídica del reenvío es, uno, un efecto jurídico de la consecuencia de la norma de conflicto. O sea que la aplicación de la norma de conflicto nos lleva al problema del reenvío, necesariamente. Digo, necesariamente en el sentido de que sin norma de conflicto no habría reenvío, a eso es lo que me refiero. Dos, continuando con la naturaleza jurídica del reenvío, una solución al problema conflictual, porque, por ejemplo, si se invoca la nulidad de un contrato celebrado en Argentina, si se invoca la nulidad en Ciudad de México, ante tribunales mexicanos, de un contrato celebrado en Argentina, se aplica el derecho extranjero, y al aplicar el derecho extranjero se soluciona un problema. Saber si tiene causales de nulidad o no tiene causales de nulidad ese contrato celebrado en Argentina. Por eso también es una solución al problema conflictual, el reenvío. Tercera naturaleza jurídica del reenvío. Es un elemento armonizador de distintos derechos. ¿Por qué es armonizador? O sea, si en México un juez, una jueza mexicano, mexicana, se pronuncia sobre la nulidad de un contrato celebrado en Argentina aplicando el derecho extranjero, pues eso es una forma de armonizar el derecho argentino y el derecho mexicano, a juicio de la doctrina, ¿no? Lo que estamos comentando ahora en este momento. Cuarta naturaleza jurídica del reenvío, es un elemento jurídico que disipa la duda del juzgador ante un conflicto de leyes. ¿Cuál es la duda? Por ejemplo, en la invocación de nulidad de un contrato celebrado en Argentina, la duda ¿es válido o no es válido? ¿Tiene causales de nulidad ese contrato o no tiene causales de nulidad ese contrato? Al recurrir al derecho argentino se disipa esa duda. Entonces, un cuarto elemento jurídico del reenvío es que es un elemento jurídico que disipa la duda del juzgador ante un conflicto de leyes. Y quinto elemento, quinta naturaleza jurídica del reenvío es una parte de la norma conflictual creada por el legislador interno. ¿Dónde se encuentran las normas de conflicto? Se encuentran en los derechos nacionales. En el caso de México lo encontramos en los códigos civiles. Continúa la doctrina en torno al reenvío, a este problema del reenvío. Bueno, es un problema y es una solución. Es un problema porque te remite a otro derecho, pero te soluciona un problema, ¿no? O sea, más que un problema es una solución. Dice la doctrina, el fin del reenvío es determinar el derecho que debe aplicarse para impartir justicia en una relación jurídica con elementos extranjeros. Continúa la doctrina, las reglas generales del reenvío se limitan a cuatro supuestos básicos, consistentes en que el derecho interno determine con precisión cuándo se deberá. Primero, remitir al derecho interno. Segundo, remitir al derecho del país de la contraparte. Tercero, remitir al derecho de un tercer estado. Y cuarto, remitir al derecho de diferentes estados. Ahí están. En esas cuatro remisiones se encuentran las cuatro formas que puede adquirir el reenvío. ¿Qué principio rige la solución de un conflicto de normas cuando se impugna la existencia de una sociedad constituida en el extranjero que quiere operar en México? O sea, una sociedad que se constituyó, digamos, en Argentina, recurramos otra vez a los argentinos, ¿cuál es el principio rector, ¿no? De si surge un problema derivado de la existencia de esa sociedad, ¿qué principio rige esa constitución? Esa existencia impugnada de una sociedad constituida en el extranjero, por, digamos, pongamos por caso en Argentina. ¿Cuál es el principio rector? Lo vamos a analizar con cierto detalle. Ya les he dado la respuesta a esa pregunta en múltiples ocasiones. Es el lugar de su constitución, ¿no? Se rige por el derecho al lugar de su constitución, lex loci constitutionis. Bueno, el reenvío es el género del conjunto de reglas básicas, dice la doctrina. En este orden de ideas, el reenvío como género tiene las siguientes especies. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 formas, ¿no? Dije 4, pues tiene 5. Tiene 5 formas, porque uno es positivo, otro es negativo. Entonces tendría 5 formas, no 4, 5 formas. Primero, la remisión simple, ya dimos un ejemplo de remisión simple. Se da cuando la norma de conflicto remite la norma material de un estado extranjero y se aplica esta. Invocas la nulidad de un contrato celebrado en Argentina, aplicas el derecho extranjero, pues se actualiza, se materializa la remisión simple. Repito, remisión simple se da cuando la norma de conflicto remite la norma material de un estado extranjero y se aplica esta. Como ocurriría si se impugna la existencia de una sociedad constituida en el extranjero con registro en México. El principio rector es lex loci constitutionis, ley del lugar de su constitución. Si la sociedad cumple con el derecho de acuerdo al que se constituyó, entonces podrá aspirar a tener registro en México de acuerdo con el artículo 2736 del Código Civil Federal y del Código Civil para la Ciudad de México, que coincide el número del artículo en ambas leyes, 2736, artículo 2736. Pues bueno, tienen dos ejemplos, una sociedad constituida en el extranjero o un contrato celebrado en el extranjero. Luego tenemos la confirmación de la remisión, así le llaman, ¿no? O sea, recuerden ustedes que hemos dicho que la doctrina ha calificado al derecho internacional privado como anfibológico. Es decir, un tanto ambiguo, porque un mismo concepto, un mismo fenómeno puede recibir distintos nombres. Bueno, ahora hablaremos de la confirmación de la remisión. Aquí hay dos nombres para un mismo tema, que es el reenvío, ¿no? El reenvío también se le llama remisión. Pero bueno, tiene que ver con remitir a otro derecho. O sea, a eso se refiere el reenvío. Y el reenvío, pues, si analizamos la palabra en sí misma, reenviar, ¿qué es reenviar? Pues como, pues aquí te envío lo que me enviaste, ¿no? Eso sería el reenvío. Bueno, confirmación de la remisión. Esta especie de reenvío ocurre cuando la norma de conflicto remite a la norma de conflicto de un estado extranjero, aceptando el derecho aplicable designado por esta. De allí su nombre, confirmación de la remisión. Un ejemplo: forma de contrato celebrado en Argentina se impugna en México. La norma de conflicto mexicana, que se rige por el principio lex loci constitutionis, remite la norma del conflicto argentina, que también se rige por el principio lex loci constitutionis, ley del lugar de su constitución. Luego entonces se aplica la ley argentina, es decir, se confirma la remisión. O sea que es el mismo ejemplo tanto para un concepto llamado remisión simple como para la confirmación de la remisión. Ahora, reenvío en primer grado con conflicto negativo. Esto ocurre cuando las consecuencias de las normas de conflicto se oponen. Por ejemplo, que la solución se rija por la ley de nacionalidad versus que se rija por la ley del domicilio. Y lógicamente no se puede aplicar ningún derecho. O sea, hay una negatividad. Un ejemplo, americano, sea argentino, brasileño, etc. Regidos por la ley del domicilio. Un americano regido por la ley del domicilio se encuentra domiciliado en Europa. En Europa rige la ley de la nacionalidad. Ese americano, vamos a poner un brasileño domiciliado en Europa, desea adoptar desea realizar una adopción. Lógicamente no se podría aplicar ninguna norma, ni la brasileña ni la europea, pero el juez del país europeo, mediante una ficción jurídica, aplicará su norma, su propia ley, o de lo contrario se daría el absurdo de no poder solucionar este conflicto. Es decir, no sé si se entiende, tal vez no, un brasileño que se rige por la ley del domicilio se encuentra domiciliado en Europa y desea adoptar, y en Europa rige la ley de la nacionalidad. Cuando en Europa se revisa la norma de conflicto, se tiene que recurrir a la ley brasileña. La ley brasileña remite a la ley del domicilio. ¿Dónde está domiciliado? Está domiciliado en Europa. Entonces, ¿cuál aplico? O sea, no sé si se entiende, ¿no? Pero pareciera que no tendría solución ese problema. Parece que no tiene solución ese problema. Pero bueno, aquí la doctrina da una solución. Dice, el juez europeo aplicará su propia ley. O sea, aplicará la ley de la nacionalidad. Para que la consecuencia no sea que no se pueda aplicar ningún derecho, ni el brasileño ni el europeo. Bueno, eso es un ejemplo de reenvío en primer grado con conflicto negativo. Luego tenemos el reenvío en primer grado con conflicto positivo. Se estima que en realidad no hay tal reenvío porque hay dos derechos perfectamente aplicables, sin embargo, se considera que hay reenvío en primer grado cuando dos derechos son aplicables, no habiendo, por tanto, un conflicto como tal. Ejemplo, europeo, que se rige por la ley de la nacionalidad, viene a algún país de América que se rige por la ley del domicilio, América no es solo Estados Unidos, es el continente americano, a realizar una adopción. A la inversa del conflicto negativo, el país americano transformará ficticiamente, por una ficción, ahora tendrá que hacer una ficción jurídica, transformaría ficticiamente el principio del domicilio en el principio de nacionalidad y resolvería el conflicto con fundamento en su derecho interno. O sea, un europeo que va a Brasil, usando el ejemplo, solo invirtiendo el domicilio, un europeo que se rige por la ley de la nacionalidad va a Brasil. En Brasil se verifica la norma de conflicto que es la ley del domicilio. Y si tiene domicilio en Europa, aunque quiera adoptar en Brasil, está domiciliado en. El europeo está domiciliado en Brasil, se debe regir por la ley del domicilio, que es la brasileña, ¿no? Ese sería el reenvío en primer grado. Si tiene su domicilio en Europa, o sea, solo va de visita a Brasil para realizar una adopción, entonces ahí la ley del domicilio que rige en Brasil remitirá a la ley europea. ¿Cuál es la ley europea? La ley de la nacionalidad. Entonces se aplicaría la ley europea, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre el domicilio. Bueno, esto es un ejemplo de reenvío en primer grado con conflicto positivo. El anterior es negativo, porque si el domicilio está en Europa y se rige por la ley de la nacionalidad, Europa se rige por la ley de la nacionalidad, ahí no habría posibilidad, en principio, salvo por una ficción jurídica, no habría posibilidad de resolver el problema, pero por esa ficción jurídica sí se resuelve ese problema y se aplica la ley de nacionalidad. Me refiero, estoy repitiendo el ejemplo del reenvío en primer grado con conflicto negativo. Bueno, y el reenvío en segundo grado ocurre cuando la norma de conflicto del foro remite a la norma del conflicto de un estado extranjero y esta remite a la de un tercer estado y se aplica a esta. Un ejemplo, un mexicano que se rige por la ley del domicilio, que viva en Alemania, donde se rige, donde tiene bienes inmuebles, o sea, el mexicano está domiciliado en Alemania y en Alemania tiene bienes inmuebles, viaja a Francia, que se rige por la ley nacional, y fallece en Francia. El derecho francés remite al derecho mexicano, el derecho mexicano remite al derecho alemán, cuyo derecho sería el aplicable, y este es un ejemplo de reenvío en segundo grado. Bueno, aquí ven en pantalla ahora ejemplo de norma de conflicto con principio lex loci constitutionis. Es el artículo 2736 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Dice el artículo 2736 del Código Civil de la Ciudad de México: la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y función de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del Estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó. Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, se considerará que tal representante o quien lo sustituya está autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que le intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión. Pero bueno, está subrayado lo que nos interesa, que es que la existencia, capacidad de personas morales extranjeras de naturaleza privada se rigen por el derecho de su constitución. Otro ejemplo, un ejemplo más de norma de conflicto con principio lex loci constitutionis, es el Código Civil Federal, mismo artículo, o sea, mismo numeral, mejor dicho, el artículo 2736, que a la letra dice: la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución. Y esto ya se los había mostrado, lo comentamos nuevamente. Este es un esquema de remisión simple, una norma de conflicto nacional, vamos a llamarla del foro, norma del foro, norma de conflicto del foro, o sea, la que la que obliga a un juez, a una jueza, ¿no? O la que tiene un juez, una jueza, y le remite a un derecho extranjero. A eso se le llama del foro, ¿no? O sea, el foro donde se está llevando, donde ocurre el conflicto. El derecho mexicano remite a un derecho extranjero y se aplica el derecho sustantivo extranjero. Y bueno, eso es un ejemplo de remisión simple. Derecho, aquí estamos aludiendo ahora a la norma sustantiva. ¿Cuál es un ejemplo de norma sustantiva? Pues la norma que rige cuáles son las causales de nulidad de un contrato celebrado en Argentina. Estimo que debe ser el Código Civil Argentino, que según tengo entendido es único para todo el país, para toda Argentina. Entonces, la norma de conflicto mexicana remite, en el ejemplo que doy, nulidad de un contrato celebrado en Argentina. El juez o jueza mexicano, mexicana, revisa su norma de conflicto. ¿Qué dice su norma de conflicto? Dice que la forma de los actos jurídicos se rige por el lugar de su constitución. ¿Dónde se celebró el contrato? En Argentina. Entonces, esa norma de conflicto me remite a ese juez, a esa jueza mexicana, mexicano, al derecho sustantivo argentino. ¿Cuál es el derecho sustantivo argentino? Las normas que rigen la nulidad, las causales de nulidad de un contrato. Este es un esquema de remisión, confirmación de remisión, mejor dicho, un esquema de confirmación de remisión. La norma de conflicto remite a la norma de conflicto extranjera, en este caso una norma conflictual argentina, la norma de conflicto argentina, artículo 12 del Código Civil Argentino, la norma de conflicto argentino remite a la norma sustantiva extranjera, o sea, mejor dicho, a su propia norma sustantiva. La norma sustantiva argentina remite a su vez, devuelve, mejor dicho, a la norma sustantiva del foro. Este es el esquema del reenvío en primer grado, negativo. El derecho panameño, la norma de conflicto panameña, remite al derecho nicaragüense. El derecho nicaragüense, la norma de conflicto nicaragüense, devuelve al derecho panameño, en este caso a la norma sustantiva panameña. Es el ejemplo de un nicaragüense domiciliado en Panamá. Un juez panameño debe pronunciarse sobre la capacidad de nicaragüense que se rige por la ley del domicilio, y como está domiciliado en Panamá, pues debe aplicarse la norma sustantiva panameña. Este es ejemplo de reenvío en primer grado positivo. Es el mismo ejemplo que el anterior. La norma conflictual panameña remite a la norma conflictual nicaragüense, la norma conflictual nicaragüense remite a la norma panameña. Este es un esquema del reenvío en segundo grado. La norma de conflicto panameña remite a la norma de conflicto nicaragüense, y la norma de conflicto nicaragüense remite al derecho mexicano. Es el ejemplo de un nicaragüense domiciliado en Ciudad de México, y un juez panameño, una jueza panameña, de pronunciarse sobre la capacidad de ese nicaragüense. ¿Cuál es la ley? El principio que rige en Panamá es la ley de la nacionalidad. Como él debe pronunciarse sobre un nicaragüense, se remite entonces al derecho nicaragüense. El principio que rige en Nicaragua es el domicilio, y como ese nicaragüense está domiciliado en México, el derecho aplicable es el derecho sustantivo mexicano en torno a la capacidad. O sea que si está domiciliado en la Ciudad de México, tendrá que revisar el juez panameño el Código Civil de la Ciudad de México. Y bueno, a modo de recordatorio nuevamente, estos son los 8 problemas derivados del sistema conflictual tradicional. Un juez debe saber calificar una institución, si lo calificará de acuerdo a su lex fori o a la ley extranjera o de forma autónoma. Tenemos el problema del reenvío, que es el que acabamos de analizar, que ocurre cuando un derecho nacional, un derecho del foro, te remite al derecho extranjero, y pueden ocurrir varias formas de reenvío. Tenemos el problema de la cuestión previa, por ejemplo, cuestionar la validez de un matrimonio, una adopción en un juicio sucesorio. La cuestión principal es la sucesión, y la cuestión previa es la validez o no de un matrimonio o de una adopción, por dar un ejemplo. Otro problema derivado del sistema conflictual es las normas de orden público que necesariamente impiden la aplicación del derecho extranjero. Un ejemplo es, en México no se puede reconocer matrimonio infantil porque está prohibido el matrimonio infantil en México, afortunadamente. Se asemeja este ejemplo de orden público con la institución desconocida, porque en México ya desconocemos la institución del matrimonio infantil. Otro problema derivado es el fraude a la ley, que es cambiar un punto de contacto, por ejemplo la residencia, para que me aplique determinado derecho porque deseo hacerle un fraude a la ley. Otro problema derivado del sistema conflictual tradicional, que tiene que ver con este pilar del derecho internacional privado conocido como conflicto de leyes, y mejor nombrado como derecho aplicable, es la institución análoga. Por ejemplo, el kafala se parece a la adopción, aunque no son iguales, tienen ciertas semejanzas. El trust anglosajón se asemeja al fideicomiso mexicano, pero no son exactamente iguales, son análogos. Y otro problema derivado del sistema conflictual tradicional es la institución desconocida. Por ejemplo, la esclavitud es desconocida en México porque no existe, está extirpada, está expulsada la esclavitud de nuestro sistema jurídico. Otro ejemplo de institución desconocida es la pena de muerte y otro ejemplo es el matrimonio infantil. Y otro problema derivado del sistema conflictual tradicional es el conflicto móvil, que se distingue del fraude de la ley en que no hay intención fraudulenta, no hay dolo. En fraude de la ley hay dolo, en conflicto móvil no hay dolo. Bueno, en un juicio, antes de continuar, pues nada, pongan ahí sus, levanten la mano nada más para saber que están ahí. Pues bueno, más o menos, tenemos poco quórum el día de hoy. Gracias. Bueno, en un, ya pueden retirar las manos, ¿no? A menos que quieran hacer una pregunta. Frida, ¿quieres hacer una pregunta? Creo que no. Bueno, en un juicio sucesorio debe decidirse la validez del matrimonio o la validez de una adopción o la condición de hijo. Y bueno, tiene que... ¿Qué implicación tiene en un juicio sucesorio que se cuestione la validez de un matrimonio? Pues puede haber más o puede haber menos herederos. Esa es la consecuencia. El derecho sucesorio, que es la cuestión principal, rige el derecho para determinar la validez del matrimonio, rige también el derecho para determinar la validez de la adopción o la condición de hijo. A ver, Luisa, ¿estarás disponible para intervenir? Sí, profesor, aquí estoy. No es evaluación, Luisa, te puedes equivocar. Tú eres jueza, estás llevando a cabo un juicio sucesorio y alguna de las partes de los involucrados en el juicio sucesorio, o sea, los herederos, cuestionan el matrimonio del autor de la herencia. El autor de la herencia, digamos, pues que tenía bastantes bienes, no sé, inmuebles, en fin, o sea, te debes pronunciar sobre un patrimonio abundante. Y debes decidir, Luisa, si el matrimonio que realizó el autor de la herencia es válido. Si lo consideras válido, implica que puede heredar, o sea, la viuda puede heredar. Si lo consideras inválido ese matrimonio, significa que la viuda no puede heredar. O de forma similar, debes pronunciarte también sobre una adopción del autor de la herencia que deja un patrimonio considerable y parte de los herederos cuestionan la adopción, la validez de la adopción. Si tú consideras que la adopción es válida, pues hay un heredero más. Si consideras que es inválida la adopción, pues hay un heredero menos. La pregunta es, ¿cuál es el derecho que rige? Suponiendo que estás en la Ciudad de México y el derecho aplicable a la sucesión es el de la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad de México. Tú debes decidir cuál es el derecho aplicable de un matrimonio realizado fuera de México. Digamos que, no sé, se realizó en Argentina el matrimonio y la adopción se realizó en Colombia, por poner un caso. ¿Cuál es el derecho que rige? Vamos primero por el matrimonio, ¿no? Si el matrimonio se realizó en Argentina, pongamos por caso, ¿no? Se realizó en Argentina, ¿cuál es el derecho aplicable? ¿El de la sucesión? O sea, el derecho mexicano, o el de Argentina. O sea, debes decidir cuál es el derecho que rige, si el derecho de la cuestión principal o el derecho de la cuestión accesoria, que en este caso lo accesorio es el matrimonio o la adopción. Yo considero que la cuestión principal, porque lo principal sigue lo accesorio, y siendo juez sí debemos de comprobar la validez de los actos. Por ejemplo, cuando tú inicias cualquier tipo de juicio, lo primero que revisan en un juzgado es si acreditas personalidad. Entonces, para acreditar personalidad, pues debes de identificarte y además de identificarte, proporcionar los documentos que te, bueno, que avalen una relación, en este caso un acto de matrimonio, un acto de adopción, y conforme a eso, pues ver qué es lo que seguiría o cómo proceder para, pues, aplicar las leyes conducentes. En este caso, pues, entraría el conflicto de leyes porque, pues, se llevan a cabo en diversos lugares. Sin embargo, pues, el juez debe de realizar todo lo pertinente para poder aplicar el derecho que considere que debiere de ser. Existe algo que es los exhortos, los cuales te permiten, pues, relacionarte con otros, con otras entidades, y así, pues, llegar al fondo de la cuestión. Entonces, tu respuesta es que se rige por el derecho principal, es decir, tú aplicarás el derecho el derecho mexicano. En este caso, sí. O sea, no importa que el matrimonio se haya realizado en Argentina, tú aplicarás el derecho de la cuestión principal. O sea, necesariamente, en tu opinión, tendrías que aplicar, si te entiendo bien, el derecho mexicano, sin importar dónde haya ocurrido el matrimonio. O sea que si el matrimonio realizado en Argentina es inválido para México, entonces la consecuencia sería que la viuda no pudiese, en este ejemplo hipotético, claro, no pudiese heredar. Esa es tu consideración, ¿no? Pues es que es algo complicado, pero yo pienso que un juez de la Ciudad de México sí puede investigar. Por ejemplo, si te toca ese caso, pues investigar si realmente es válido el matrimonio. O sea, si fue válido en ese lugar, en el tiempo en el que se dio y en la modalidad en que se dio, y entonces tú lo tomas en cuenta para entonces pasar a lo que es la sucesión. Pero bueno, o sea, solo para entender tu reflexión es, tu jueza Luisa, tienes un juicio de sucesión, tienes una cuestión accesoria, incidental, previa, que es determinar si fue válido el matrimonio realizado en Argentina, y tú como jueza vas a aplicar el derecho mexicano, que es el derecho de la cuestión principal, en este caso la sucesión, para determinar la validez o invalidez de ese matrimonio. ¿Es correcto? Sí, así es. Y bueno, puedo entender que lo mismo para la adopción. En tu opinión, tú como jueza también decidirías la cuestión previa, la adopción, de acuerdo al derecho de la cuestión principal, que en este caso sería el derecho mexicano. ¿Es correcto? Sí. Gracias, Luisa. O sea que el derecho, y continuando con esta lámina, con la pregunta, ¿el derecho sucesorio rige también el derecho para determinar la validez del matrimonio o adopción o la condición de hijo? La respuesta de Luisa es que sí, necesariamente se regirá por el derecho de la cuestión principal. O sea que el derecho a la cuestión principal regirá necesariamente, a juicio de Luisa, el derecho de la cuestión accesoria. Vamos a ver qué dice la doctrina en torno a la cuestión previa. La cuestión previa o incidental es por naturaleza inesperada e imprevisible, se presenta de pronto en un juicio y debe resolverse rápidamente debido a que en cuanto surge paraliza el asunto principal. O sea que no puede continuar el juicio de sucesión que lleva Luisa, en nuestro ejemplo, ¿no? Continuando con nuestro ejemplo, sin resolverse antes la cuestión previa. Continúa la doctrina, que no podrá concluirse mientras esté pendiente de solucionar la cuestión que surgió súbitamente. Ya tenemos una primera sugerencia de solución a este problema. ¿Cuál es el derecho que rige? O sea, si la sucesión se rige por derecho mexicano y una cuestión previa se realizó fuera del derecho mexicano, en otro estado, por ejemplo Argentina o Colombia, hay que determinar si aplicamos el derecho argentino o aplicamos el derecho mexicano. Ese es el problema. Bueno, problemas que se presentan en la aplicación de la norma de conflicto, y estamos tratando el tema de la cuestión previa. Continuando con la doctrina, la cuestión previa es una cuestión incidental. La cuestión previa es aquella situación que impide que el juicio siga su curso. Pues no puedo sentenciar, culminar un juicio sucesorio si antes no sé si hay más o menos herederos, si fue válido o fue inválido el matrimonio, si fue válido o fue inválido la adopción. Mientras no se resuelva la situación presentada en forma imprevista. En sí mismo, la cuestión previa representa un conflicto de leyes, es decir, de derecho aplicable, porque hay que definir si la cuestión incidental se rige por el derecho de la cuestión principal o no. Una postura es que la cuestión incidental no necesariamente debe regirse por el derecho de la cuestión principal. O sea que de acuerdo a la doctrina, ¿cuál es el derecho que debe regir a la cuestión previa? La respuesta es que no necesariamente la cuestión previa se rige por el derecho de la cuestión principal. En el ejemplo que dimos, esto implica que la validez del matrimonio celebrado en Argentina, cuestionado en México, donde hay un juicio de sucesión, no necesariamente se regirá por el derecho mexicano. Y como es no necesariamente, eso implica que puede regirse por el derecho argentino en el ejemplo que hemos dado. A manera de ejemplo, el derecho del último domicilio del causante es elegido para regir su herencia, pero no para regir la validez de una adopción en que se funda una pretensión de herencia regida por el derecho domiciliario del adoptado. Es decir, en el ejemplo de la adopción, si la sucesión es la cuestión principal, la adopción es la cuestión accesoria, no necesariamente la cuestión principal regirá el derecho de la cuestión accesoria, en este caso la adopción. La naturaleza jurídica de la cuestión previa consiste en ser un incidente y que su efecto es ser una condición para el juicio. Principal. Bueno, después de este pequeño percance que tuvimos que reiniciar la sesión, bueno, al menos yo. Bueno, les decía que no necesariamente el derecho de la cuestión principal regirá el derecho de la cuestión incidental o previa. Dice la doctrina, la naturaleza jurídica de la cuestión previa consiste en ser un incidente y que su efecto es ser una condición para que el juicio principal continúe. Ejemplos: en un juicio sucesorio debe decidirse la validez o no de un matrimonio, de una adopción, condición de hijo, etc. Dice Leonel Pérez Nieto Castro. Conforme al artículo 1012 del Código Civil Colombiano de 1942, la sucesión en los bienes de una persona se abre en el momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regula por la ley del domicilio en que se abre, salvo excepciones legales. Ahora bien, continúa la doctrina, en este caso Leonel Pérez Nieto Castro, supóngase que una persona fallece domiciliada en México y deja en Colombia bienes inmuebles. Ante el juez colombiano, un hijo adoptivo del ahora difunto demanda la apertura de la sucesión. Y aquel, con base en el artículo 1012 citado, determina como derecho aplicable a la sucesión el derecho mexicano, que es el derecho, que es la ley del domicilio del difunto. Hasta aquí se está en presencia de una remisión simple que le ha permitido saber al juez colombiano cuál es el derecho aplicable. Pero supóngase que un pariente colateral del difunto o un descendiente impugna ante el propio juez la validez de la adopción realizada en un tercer país y, en consecuencia, el derecho del hijo adoptivo a reclamar la herencia. Entonces surge una cuestión diferente, la cual plantea una serie de interrogantes que el juez colombiano debe resolver antes de seguir adelante. Deberá resolver a consultar su propia norma de conflicto para saber cuál es el derecho aplicable a la cuestión principal, o sea, la sucesión, y determinar cuál es el derecho que debe regir a la adopción, la cuestión previa. O sea, es una abundancia, ¿no?, del ejemplo sobre la cuestión previa. ¿Qué dice la norma autónoma mexicana? ¿Qué dice el derecho mexicano? ¿Cuál es la respuesta que da el derecho mexicano cuando estamos en presencia de una cuestión previa? Para ello vamos a recurrir al Código Civil para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, el artículo 14, fracción cuarta, que dice: las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última. ¿Y qué significa no necesariamente? Significa que o puede ser el derecho de la cuestión principal o puede ser el derecho, un derecho distinto al de la cuestión principal. Eso significa no necesariamente. ¿Existe en México regulación autónoma y convencional del fraude a la ley? ¿Tendrán idea ustedes si está regulado el fraude a la ley en México? ¿Estará regulado? ¿Habrá tanto norma mexicana, nacional mexicana o autónoma como convencional? Primero veamos qué dice la doctrina en torno al fraude a la ley. Dice la doctora Mancilla: el fraude a la ley es un acto consciente y voluntario de las personas con el fin de lograr un beneficio indebido. Yo agregué entre corchetes el beneficio indebido. Pues es un acto consciente, o sea, doloso, voluntario y consciente para lograr un fin, para lograr un beneficio indebido. O sea, es hacerle fraude a la ley. ¿Qué es el fraude a la ley? Vamos a comenzar con definición doctrinal. ¿A qué se refiere el fraude a la ley? Bueno, el fraude a la ley es un cambio doloso de un punto de contacto, que es el elemento material, por ejemplo, domicilio, con la intención, este es el elemento volitivo o subjetivo, ¿no?, es la intencionalidad, el dolo, de alterar el resultado del derecho aplicable. La alternación resulta en la obtención de un resultado completamente distinto de no haberse producido fraudulentamente. De no haberse producido fraudulentamente el cambio en el punto de contacto. La diferencia con el conflicto móvil radica en el dolo. Es en una hay intención fraudulenta, o sea, en el fraude de la ley hay dolo, y en el conflicto móvil no hay dolo. Un ejemplo es el cambio doloso de domicilio. El problema es probar el elemento volitivo, o sea, el dolo. El fraude a la ley es una evasión artificiosa de la ley para obtener beneficios indebidos, como contraer matrimonio con el objeto de obtener una nacionalidad, cambiar el domicilio para evadir una prohibición, sustentar un divorcio en una causal que no existe, evadir impuestos a través de fideicomisos, la elusión fiscal es un fraude a la ley, etc. De acuerdo al artículo 15, fracción primera del Código Civil Federal, no se aplicará el derecho extranjero cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. Entonces, a la pregunta de si existe o no una ley mexicana, una norma mexicana que regula el fraude a la ley, pues sí, la respuesta es sí, sí existe. Y lo tenemos en el artículo 15, fracción primera del Código Civil Federal. O sea que un juez, una jueza mexicana, mexicano, podrá negar la aplicación de un derecho extranjero si detecta que hay fraude a la ley. De acuerdo al artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. O sea que la respuesta a la pregunta si existe una norma convencional que obliga al Estado mexicano que regule el fraude de la ley, la respuesta es sí, sí existe. Tanto existe la norma autónoma mexicana como existe la norma convencional que obliga al Estado mexicano y que regula el fraude a la ley. El concepto, el término que usa la ley es el de artificiosamente. O sea, no dice fraudulentamente, dice artificiosamente. Una tesis aislada de un tribunal colegiado de circuito establece que la elusión, o sea, la evasión, ¿no?, la elusión tributaria es un fenómeno que se distingue por el uso de actos, contratos, negocios, así como de mecanismos legales que tienen como finalidad aminorar el pago de los tributos al impedir el nacimiento del hecho generador de la obligación relativa. Por lo anterior, las normas antiabuso son respuestas excepcionales a prácticas estratégicas de fraude a la ley o abuso del derecho. O sea que también jurisprudencialmente, también el Poder Judicial se ha pronunciado en torno al fraude a la ley. En el caso, en el ejemplo que estoy dando de elusión fiscal, no es un ejemplo propiamente de derecho internacional privado, salvo que se pueda referir a doble tributación, ¿no? Pero lo traje a colación porque es una definición de fraude a la ley emanada de un tribunal colegiado de circuito. De acuerdo a Leonel Pérez Nieto Castro, como hay tantos cambios sociales y culturales que admiten el divorcio, el matrimonio igualitario, etc., la utilización de la figura del fraude a la ley es cada día menor. O sea que está perdiendo, de acuerdo a la doctrina de Leonel Pérez Nieto Castro, el fraude a la ley está perdiendo relevancia frente a los cambios sociales, ¿no? Por ejemplo, si aquí en México, vamos a suponer que en la Ciudad de México no se admita el matrimonio igualitario, ya se admite, pues me mudo a Europa y me caso allá, ¿no? Si yo tuviese esa intencionalidad, si yo tuviera esa decisión personal de casarme con una persona de mi mismo sexo, pues podría mudarme, ¿no? Y artificiosamente estaría cambiando de domicilio para casarme en otro lugar donde sí se admite el matrimonio igualitario, ¿no? Como en Europa, por ejemplo. Digo, no todos los países de Europa, pero vamos a decir Holanda, ¿no? De los más avanzados, si no me equivoco. Y me regreso a México, y aquí en México pues estoy casado para Europa, pero no para México, ¿no? En el ejemplo que doy, que ya es anacrónico, porque es un ejemplo, pues eso, anacrónico. Pero bueno, eso sería un fraude a la ley. O si deseo cambiarme el nombre, si no, yo no me considero él, sino que me considero ella, y me quiero cambiar el nombre, pues hoy sí se admite el cambio de nombre. Pero si no se admitiese, en este ejemplo anacrónico, me mudo a un lugar donde sí se admite el cambio de nombre por razón de género, sería un fraude a la ley. Es un mal ejemplo porque es un ejemplo anacrónico. Afortunadamente, ya la sociedad está mudándose, está cambiando en torno a admitir matrimonios del mismo sexo, prohibir el matrimonio infantil, etcétera. A eso se refiere, pienso yo, Leonel Pérez Nieto Castro cuando dice que cada vez menos se aplica esta figura del fraude a la ley. Bueno, aquí tenemos la regulación autónoma local de la Ciudad de México del fraude a la ley, el artículo 15 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que dice: no se aplicará el derecho extranjero, fracción primera, cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. Y aquí tenemos ejemplo de regulación convencional del fraude a la ley en la Convención Interamericana sobre Normas generales de derecho internacional privado en el artículo 6 que establecen. Artículo 6. No se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Es decir, ¿cuál es la implicación del fraude a la ley? Si un juez, una jueza detecta que hay fraude a la ley, pues eso impedirá, a juicio del juez, a juicio de la jueza, la aplicación del derecho extranjero, porque estaría mediando un fraude a la ley. Bueno, estos son los estados parte de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Yo subrayé los que me llamaron más la atención por ser los más grandes, ¿no?, territorialmente en el continente americano. Argentina forma parte de esta convención. Bueno, Bolivia forma parte de la convención, Brasil forma parte de la convención, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esto es una reiteración de una definición judicial de un colegiado de circuito que ya les hice. Bueno, esta no les hice referencia a esta, pero tiene que ver con una definición judicial, o sea, de maná del Poder Judicial, del fraude a la ley. Dice al comienzo: la figura del fraude a la ley, como se le conoció, la figura del fraude a la ley consiste en respetar la letra violando el espíritu de la ley. O sea, respetar la letra pero violando el espíritu de la ley. Aquí hay otro ejemplo de fraude a la ley. Cuando se invoca un divorcio, digo, el divorcio ya es cada vez más fácil divorciarse, pero cuando se tenía que recurrir a causales de divorcio, pues, y se invocaba una causal que no existe, pues eso es un fraude a la ley. Y bueno, luego tenemos la figura de la excepción del interés nacional, que es una, pues sí, en este caso sí es una excepción. El fraude a la ley también es una excepción a la aplicación del derecho extranjero, porque también implica la posibilidad de que frente al fraude a la ley no se aplique el derecho extranjero. Y ahora tenemos otra excepción, además del fraude a la ley, que es la llamada excepción del interés nacional. Y la doctrina de Carlos Arellano García lo explica de la siguiente manera: la excepción del interés nacional no actúa con generalidad, sino únicamente en una determinada materia jurídica, la capacidad de obrar de los extranjeros. Y Carlos Arellano García recurre a un ejemplo histórico del siglo XIX para ilustrar el concepto de la excepción a la aplicación del derecho extranjero por interés nacional. Esta excepción no se encuentra, la excepción del interés nacional no se encuentra en los manuales de derecho internacional privado consultados. Me refiero a Magdalena Mancilla y Mejía, no lo contempla, no lo analiza. Leonel Pérez Nieto Castro no analiza esta figura. Nuria González no analiza esta figura, y tampoco Sonia Rodríguez. Quien sí lo analiza es Carlos Arellano García en su manual de derecho internacional privado. Cita a su vez, no es un ejemplo de él mismo, cita a su vez a Miaja de la Muela, que es un español, y cita ejemplos del siglo XIX en Francia. O sea que es un poco a destiempo o anacrónico esta figura del interés nacional. De acuerdo a Carlos Arellano García, esta excepción aplica solo a la capacidad de obrar de los extranjeros. El Poder Judicial francés estableció esta limitación en 1861 en el asunto Lizardi. que consiste en lo siguiente. Lizardi era un mexicano de 21 años de edad, pero que, conforme a su ley nacional, aún no había alcanzado la mayoría de edad. O sea, no era mayor de edad para México, en el siglo XIX, a los 21 años. Realizó diversos contratos en Francia y estos estaban afectados de nulidad en virtud de su incapacidad por ser menor de edad, de acuerdo a su ley nacional. A pesar de lo anterior, la Corte de Casación declaró válido uno de aquellos contratos por estimar inaceptable que se defraudara la buena fe de los franceses que tuvieron relación contractual con Lizardi. Esta apreciación constituye una defensa del interés de las personas del país de recepción de la norma jurídica extranjera y de allí la denominación de excepción del interés nacional. Así lo explica Carlos Arellano García esta excepción. O sea que hay una incapacidad de este mexicano para celebrar contratos, celebró contratos en Francia siendo que no tiene esa capacidad y el juez francés determinó válido alguno de esos contratos por la defensa del interés nacional francés, ¿no? De los franceses que fueron burlados por el mexicano que celebró contratos con francés. Los códigos civiles alemán, polaco y griego de hace más de un siglo aproximadamente adoptaron esta excepción. Quizás esta excepción pueda invocarse en la zona restringida a extranjeros y actividades reservadas a mexicanos de acuerdo a la Constitución y la Ley de Inversión Extranjera, como la propiedad en playas y fronteras, que en los hechos no se aplica pero que es norma vigente. Y intentando encontrar un ejemplo actual, yo hablo de un posible ejemplo, subrayo lo de posible, ¿no? Posible ejemplo de excepción del interés nacional. Y este posible ejemplo es la zona restringida, que de acuerdo a la ley de inversión extranjera, que no es otra cosa que una invocación a la ley, a la Constitución, el artículo 27, ¿qué es la zona restringida? Es la faja del territorio nacional de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros a lo largo de las playas, a que hace referencia la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impide a cualquier extranjero entrar en posesión de inmuebles que estén ubicados en fronteras o en playas. Norma que no se aplica, ha sido burlada. El artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera dice: están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas: la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos en términos de lo dispuesto por el artículo 27, etcétera, etcétera. Pues aquí hay un interés nacional, no se podría aplicar el derecho extranjero en materia de exploración y extracción del petróleo de acuerdo a la ley de inversión extranjera. Otro posible ejemplo en la misma ley de inversión extranjera, fracción tercera, que son áreas reservadas al Estado mexicano: la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en los términos de lo dispuesto por los artículos 27, etcétera, etcétera. Hay un interés nacional, o sea, exclusivo para el Estado mexicano. Otra área exclusiva para el Estado mexicano es la generación de energía nuclear. Aquí habría un posible ejemplo, otro posible ejemplo derivado de esta ley de inversión extranjera a la excepción del interés nacional. Y otra área estratégica reservada al Estado mexicano son los minerales radioactivos. Los telégrafos también, la radiotelegrafía, los correos, la emisión de billetes, la acuñación de moneda, el control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, y las demás que otras leyes así lo determinen. Bueno, otra vez a modo recordatorio, son los problemas que derivan de del sistema conflictual tradicional, es la calificación, el reenvío, la cuestión previa, el orden público, el fraude a la ley, la institución análoga, la institución desconocida o inexistente y el conflicto móvil. ¿Puede impedirse la aplicación de un derecho extranjero si éste entra en contradicción con una norma de derecho nacional? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Pues por la figura del orden público. El orden público ha sido entendido como el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares. Antes de continuar, pues a ver, levanten su mano nomás para saber que están por ahí. Gracias, gracias. Nada más. La minoría está... no levantó la mano. Dice Jorge Silva Silva, otro experto, otro especialista de derecho internacional privado. Él da clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Dice, el orden público ha sido entendido como el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares. Esto es el orden público. O sea, son normas que tienden al respeto del bienestar común y ante estas normas ceden los derechos de los particulares. No admite acuerdo en contrario. Bueno, doctrinalmente podemos abundar en lo que es una norma de orden público. Bueno, primero, el orden público sí es una excepción a la aplicación del derecho extranjero, porque sí impide la aplicación del derecho extranjero. El orden público tiene un origen de carácter nacional. Esta figura del orden público es un medio que tiene el juzgador para no aplicar el derecho extranjero, por considerar que debe proteger normas internas consideradas esenciales, como por ejemplo si se permite o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, o antes no reconocer el divorcio cuando éste no estaba permitido. O sea, si hoy no estuviera permitido el divorcio y se quiere reconocer un divorcio ocurrido en el extranjero, pues sería imposible hacerlo porque habría una norma de orden público, ¿no? Es un ejemplo anacrónico el que estoy dando. Se estima que el juez aplica esta excepción del orden público con el objeto, con la finalidad de salvaguardar la unidad sistemática de su propio orden jurídico. Es decir, el derecho extranjero se consideraría disruptor de la unidad sistemática del propio orden jurídico. O sea que pretende la norma de orden público salvaguardar, la unidad sistémica de su propio orden jurídico. Y bueno, como contraste nada más, comentarles, ya les he mencionado a Antonio Carlos Wolmer, que tiene un libro que se llama Teoría Crítica del Derecho desde América Latina, y en ese libro dice que es un mito este asunto de la sistematicidad, que hay un... en realidad es un mito, ¿no? La unidad sistémica del derecho. O sea, que buscar la sistematicidad del ordenamiento jurídico, pues sería un mito, ¿no? Para esta teoría crítica del derecho. Es decir, que habría que priorizar, pues, el bienestar común y no la sistematicidad de una normatividad, ¿no? Pero bueno, es una reflexión de derecho, de filosofía del derecho. Bueno, volviendo al tema del orden público, el orden público es un concepto cambiante. Lo que hoy es orden público, mañana puede no serlo. Lo que ayer fue orden público, pues hoy no lo es, o puede no serlo. Debido a que lo que hoy se entiende por orden público, mañana no lo es. Por ejemplo, el divorcio no se permitía en México en el siglo XIX, por lo que si cónyuges extranjeros querían divorciarse en México, de acuerdo a su ley personal, no podría hacerlo por la prohibición del divorcio, por la inexistencia del divorcio. Ejemplos más recientes, los derechos admitidos a parejas homosexuales en la Ciudad de México a partir del 2007. Por lo que antes de esa fecha el juez podía argumentar la excepción de orden público para no reconocer derechos que extranjeros sí tienen en sus países. Lo mismo para la adopción por parejas homosexuales, derecho reconocido por el Poder Judicial mexicano. En general, la poligamia está prohibida en países predominantemente cristianos, pero está permitido en países musulmanes. Si bien no se admite la poligamia, el derecho a alimentos sí es una norma de orden público, por lo que no debe reconocerse el segundo matrimonio, pero sí el derecho de alimentos, que es de orden público. En España es delito criticar a la corona y en Alemania es delito negar el holocausto. Son dos ejemplos de normas de orden público. El derecho de visita es una norma de orden público. El derecho a la al libre desarrollo de la personalidad es un derecho de orden público. La obligación de pagar impuestos es una norma de orden público. La obligación de cumplir con normas de seguridad social es una norma de orden público. Los límites municipales de tránsito y normas ambientales son normas de orden público. La prescripción penal es una norma de orden público. La prohibición de la prescripción penal en materia de genocidio es una norma de orden público. En fin, los intentos de limitar los casos de orden público han sido infructuosos en organismos internacionales debido a su carácter local y variable en el tiempo. Actualmente se contempla esta figura del orden público en diversas convenciones de derecho internacional privado, incluyendo aquellas adoptadas en el marco de las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, llamadas CIDIP, como la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Y si no tienen alguna pregunta, lo vamos a dejar hasta aquí. Pues bueno, si no tienen preguntas, nos vemos la próxima clase. Es probable que la próxima clase terminemos esta quinta unidad. Pues gracias, nos vemos próximo. Gracias, profesor. Gracias, profe, hasta luego.